Javier Rupertus, tercer comandante del Cuerpo Bombero Osorno. Bueno, el trabajo fue bastante intenso, tuvimos más de casi 2 horas por el trabajo que se realizó de un accidente vehicular aquí en la ruta U400 en el kilómetro 18 aprox, donde un camión de carga pesada entre 35.000 y 40.000 litros de leche y suero volcó parte de una zanja de la orilla de la carretera. Bueno, inicialmente el trabajo fue bastante complejo porque toda la carga de peso se fue hacia la cabina, donde el chofer, conductor, estaba atrapado entre los fierros y la unidad de rescate, para solicitar más recursos, solicitó su segunda unidad, más la unidad de materia peligrosa por efecto del derrame de combustible. Y no así, con todos los recursos, con toda la herramienta, ¿cierto?, se extrajo el paciente después de casi 2 horas. Se encontraba polipuntuso, con algunos hematomas, ¿cierto?, y básicamente estaba atrapado dentro de sus extremidades. ¿Estaba gestionando la grúa al lugar? Sí, se gestionó grúa porque la verdad que se hubo una evaluación primaria donde era medio complicado, como dije anteriormente, extraer el paciente. Y el segundo plano que podíamos tener era con grúa, ¿cierto?, extraer a esta persona, ¿cierto?, levantar la cabina para extraer el paciente. Ya la emergencia se encuentra controlada, ahora se espera nuevamente la grúa al lugar del ejército o otra alternativa. Me informan que vienen 2 grúas en camino para liberar un poco el tema de la carretera y ver la posibilidad de si el camión de carga pesada puede quedar un poco a la orilla, ¿cierto?, para que tenga el tráfico vehicular más expedito. ¿Peligro de derrame de combustible en el lugar, ya que si la segunda compañía se quedará en el lugar? Sí, de todas maneras, va a quedar acá, porque la verdad que hay que considerar que tiene 2 estanques de petróleo por ambos lados, y una vez que ya las labores de trabajo de las grúas finalicen, ahí podemos ya de una vez podemos decir que si puede o no haber algún tipo de derrame de combustible. Ok, comandante. Muchas gracias.